Podríamos decir que cuando baja la claqueta siempre hay alguien que dice acción. Detrás de esa acción hay siempre la figura de un hombre con mucho mundo, un hombre muy preparado. Antonio del Real, buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por esos piropos, pero yo creo que no nos lo merecemos. Bueno, sí, detrás de todo creador, pero no solo en la claqueta. Detrás de un escritor, de un pintor, de un escultor, hay todo un arte, toda una preparación y mucha vida antes de llegar a crear la figura, sea el cine, sea la pintura, sea la música. Me hago cargo, pero al final no es más puro que el cabe, como decía un amigo mío, porque el padre de la criatura, en los créditos de la película, cuando se habla de una película, ¿ha visto la última película de Antonio del Real? Ah, pues sí. Supongo que una vida afianzada mirando ese objetivo de los 35 milímetros le ha hecho mirar el mundo con otra mirada. Hombre, claro. El cine es una mentira pasada a través del tamiz de un ojo de cristal de color, bueno, de multicolor, pero está sacado de la vida. Y la vida, cuando yo tenía 21 años, pensaba que el cine era más importante que la vida. Y cuando ya, ahora que ya voy llegando a los 60, me doy cuenta de que la vida es mucho más importante que el cine. Pero no podemos olvidar que el cine nace de tu propia existencia, de tu propia, de tus propios sentimientos, de las emociones. Y como un creador, siempre la emoción no tiene límites, pues siempre buscas más y más y siempre estás insatisfecho. La vida me ha enseñado que, bueno, yo siempre me acuerdo, para resumirte y no enrollarme muchísimo, una película de John Huston que se llamaba El hombre que pudo reinar, que sacó a un viejo lama muy viejecito, que cuando se lo enseñó para ver su reacción en pantalla, y al verse tan grande aquel viejecito de 80 y muchos años, dijo: ahora sé que no moriré nunca. Pues un poco, yo creo que hacemos un poco cine para no morir nunca, porque nos da miedo morir, ¿no? Cazar la inmortalidad y contar una historia. Antonio, le voy a preguntar sobre su proyecto. Hace un momentito le comentaba a mis compañeros de prensa que eres, y con permiso te le estoy tuviendo, sí, no, es que debe ser, eres así, un enamorado de la propia historia. En tu vida, ¿cuáles son aquellas películas de culto que siempre que te sientas en casa y, oye, me apetece, me voy a poner el DVD? ¿Cuál es esa película que te transporta? Bueno, hay muchas películas que me emocionan. Por ejemplo, a mí el cine negro, que es un género que yo nunca he cultivado, me gusta mucho. Y hay una película fantástica que hizo Wim Wenders, que se la produjo Coppola y se arruinó con ella, que se llamaba Hammett, de Daisy Hammett, El hombre de Chinatown, que es maravillosa película con una banda sonora y que dice cosas muy maravillosas. Y ha habido muchas películas. A mí, por ejemplo, un director fetiche para mí ha sido John Huston. Esa película que te he dicho, del hombre que pudo reinar, o El viento y el león, son películas. Bueno, y además, yo quiero parecerme a John Huston, que nunca lo lograré, en que, bueno, trabajé con él de actor una vez. Ajá. Y le decía: Mr. Huston, yo le admiro mucho y tal. Huston me daba así en el pelo y tal. Y tal, y yo estaba feliz porque Huston. Él tiene tres. A mí me gusta mucho el cine de perdedores, de antihéroes, por eso me gusta mucho Hammett, el hombre de Chinatown, porque es un perdedor absoluto, el personaje que hace Frederick Forrest. Pero, y Huston tiene tres películas que son el sumum de los perdedores y los antihéroes, que es El tesoro de Sierra Madre, Fat City y una que se me ha, el Alzheimer, que me ha fallado ahora y tal. Sí, Fat City, el hombre de bueno, no me acuerdo ahora mismo. Y son tres ejemplos del cine que a mí me ha hecho dedicarme un poco a esta profesión. Algunas veces el cine es aquel que nos muestra el mundo y otras veces el propio cine es aquel que nos evade del mundo, de nuestra propia realidad. Hacen mención sobre ese cine entrecomillado de los perdedores. Estamos atravesando un momento bastante malo. Podemos ponerle muchos nombres. Ese fenómeno en forma de nube plomiza llamada crisis que parece se está engullendo al mundo. Antonio, ¿cómo será contada esta historia dentro de unos años en la gran pantalla? Hombre, las cosas con la perspectiva del tiempo siempre se ven mucho más serenas y se dinamizan, pero mientras las estás sufriendo son terribles. Supongo que todo lo que sea algún día hacerle a nuestros coetáneos y a la gente futura, decirles que hay caminos por los que se llega a este momento, son importantes, son reflexivos. Yo a veces hablo con amigos que probablemente este sea un tiempo muy duro, muy terrible, sobre todo para los que nos dedicamos al arte, para los periodistas también, porque estamos sufriendo ambos una hecatombe, pues que cuando, pero que de alguna manera probablemente nos haga ser mejores y reflexionar de qué hemos hecho mal, porque los políticos son muy culpables, los banqueros también, pero probablemente nosotros también tengamos que hacer un examen de conciencia arduo y serio. Hay un economista por ahí que lo dijo ya de una manera muy magistral, ¿no? Ahora me estoy empezando a dar cuenta de las muchas cosas que no necesitaba, podríamos decirlo claro. Así. Pues a los seres humanos yo creo que nos va a pasar lo mismo. Eso. Que nos hemos rodeado de cosas inútiles que no necesitábamos y no hemos previsto que esto podía ocurrir. Y entonces probablemente esta reflexión nos haga, como te decía, ser más mejores personas y más humanos y contribuir a que el mundo cambie un poco, porque íbamos un poco a la deriva. Nunca mejor dicho, Antonio. Un último apunte. Yo para vivir necesito cine. ¿Cuál es el que nos va a plantear próximamente? Bueno, estoy preparando una historia muy apasionante que me gusta mucho, que es que además es el bicentenario en el 2014 del asesinato del general Prim, que me parece un héroe legendario muy importante en el siglo XIX, que además es un siglo que cinematográficamente es... Ahora mismo sometido a estudio los restos precisamente. Sí, sí, sí, lo sé porque estoy siguiendo todo eso. Una controversia tremenda. Tengo amigos que están en la línea más dura del periodismo científico y lo están tratando como si fuera un hito de una relevancia tremenda, ¿no? Sí, bueno, yo tengo un amigo que es Paco Pérez Avellán, que es un criminólogo. Que está empeñado en que el general Prim se desangró con uno de los balazos. Yo le digo que no, porque estoy con el juez decano que lleva el sumario de Prim, y en el sumario queda constancia que murió a los 3 días. Paco es muy persistente. Paco dice que no, y entonces ahí vamos a seguir con esa historia. Pero parece ser que los forenses ya han dicho que efectivamente las balas no fueron mortales. Pero Paco ha sacado que hay una bala que sí pudo desangrarle. Él está empeñado en que haya muerto en el acto. Le paso un correo porque tenemos un mutuo amigo que es... Yo le quiero mucho a Paco. Quiero mucho a Paco. Buen amigo además, también de este programa. Y además le agradezco muchísimo porque está haciendo mucho por Prim. Él y María José Rubio, la escritora, sí, que es la que está escribiendo el guión conmigo. Vamos, la que ha escrito el guión conmigo y con otro guionista de series muy bueno. Y somos los 3 artífices del guión y vamos a hacer una película y 3 capítulos de televisión. No me la pierdo. Por muchas cierto, gracias. Solamente te falta ponerte en contacto con el famoso antropólogo Emilio Botella, de la Universidad de Granada, que fue el que hizo el estudio de la SK Glom. Seguro que os dará ya ese paso de tuerca ya para terminar de pulir el cobre. Bueno, a mí todo lo que se hable sobre Prim ahora mismo me interesa muchísimo. Se le va a poner una placa en la calle del Turco donde murió y se van a publicar los discursos de Prim, el Congreso de los Diputados próximamente. Y bueno, y se van a hacer muchos acontecimientos. Está muy bien que se acerque la figura de Prim, que fue un hombre muy importante. Y como yo soy un poco lenguaraz, he de decir que me encanta porque fue un hombre de honor y un hombre valiente. Y a mí me parece que los países se deben de gobernar con ideología y con valor. Y él tenía valor, porque es un hombre que venía de una familia no humilde, de familia media, pero que escaló, prueba evidente, una gran fortuna, porque se compró un palacio en Toledo, que ahora es de la familia de la escritora María José Rubio. Ajá. Ese palacio, y nos han enseñado todos los objetos de Prim, que ha sido interesantísimo. Mi director de arte se pondrá muy contento cuando no tenga que sacarlo de los cuadros, ¿eh? Y entonces hemos visto que a pesar de eso, luego, después de haber conseguido el triunfo económico y eso, defendió el valor, que eso es muy importante para mí. Y me parece una persona maravillosa, y además, esto sé que habrá gente que no lo considere políticamente correcto, era un catalán no nacionalista. Bueno, y esos son terrenos donde prácticamente al día de hoy tenemos que pasar de puntillas. Pues Antonio, yo no quiero pasar de puntillas. Antonio del Real, lo que no me cabe la menor duda es que este Festival de Cine, la novena muestra del cine andaluz y mediterráneo, con tu presencia la ha hecho grande, y gracias por hacernos soñar cada vez que entramos en la gran pantalla y en la pequeña pantalla. Bueno, es un honor que me digas eso para mí, no creo que sea tanto, pero yo me siento muy satisfecho, primero porque estoy en mi tierra y me siento que vuelvo a mis raíces, y eso para mí es muy importante y tiene, como te decía, el valor. Con esa palabra nos quedamos, Antonio, muchísimas gracias. Gracias a ti.